pero no murió. Su esencia vive en la conciencia de los que luchan. A 16 años, hoy más que nunca, Teresa Rodríguez presente. Hoy y siempre. Comenzó el desalojo por parte de la policía del camión hidrante. Dos de los camiones hidrantes que están aquí en este lugar ya están actuando frente a los docentes que se estaban manifestando en la puerta del Ministerio del Trabajo. Muchos de ellos intentaban permanecer en este lugar y allí vemos cómo los camiones avanzan. Vamos a intentar acercarnos un poco con la cámara. Allí vemos, fíjate, el camión está avanzando sobre los manifestantes, algunos están subiendo a este camión. Bueno. Basta, basta, basta, basta, basta. Y tenemos un caso puntual de un compañero que se enterró una rama en el ojo, lo llevaron a RT, la RT dijo que era un virus, lo volvieron a trabajar, perdió el ojo porque hizo mucho esfuerzo para seguir trabajando, lo llevaron a RT y la RT dijo, disculpa, era un accidente, no era un virus. Sí, hemos sido citados una serie, un grupo de trabajadores, 29 trabajadores, trabajadores que han sido despedidos en el 2009. Bueno, también delegados que todavía estamos ejerciendo función dentro de la fábrica y ex delegados. Nos han iniciado una causa por usurpación cuando fue la lucha del 2009 y cuando nosotros dimos la pelea por mantener nuestro puesto de trabajo. Nosotros denunciamos a la fiscalía de acá de la doctora Laura Capra porque ellos le han dado lugar al pedido de la empresa, a los jueces también que dan lugar a los procesamientos que tenemos y a los también embargos que pesan sobre nosotros. Yo tengo un embargo de 210 mil pesos por los cortes de ruta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Buenas noches, bienvenidos. Esta es una emisión más de este programa, El Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica, FM 89.3. También lo puedes escuchar por www.radiografica.org.ar. Los teléfonos, el teléfono, por si te querés comunicar, 4116-2848. Y el otro teléfono, 1566-96-2666. Ahí podés mandar un mensaje de texto si querés. Bueno, aquí estamos con nuestros compañeros habituales. ¿Qué tal Sole? ¿Qué tal Nahuel? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo en orden. Bárbaro, me alegra. También Ricky allí en la operación técnica. ¿Cómo anda, señor Maldonado? Bien, como siempre. Mi nombre es Máximo y hoy estamos también acompañados por gente del Partido Obrero, ¿no es así? Si mal no recuerdo. Estamos con Gabriel Solano. No recordás más. Bárbaro. La pegué. En mi caso particular, desde hace 20 años que soy de Partido Obrero. Ni más ni menos. Sí, de chiquito. De chiquito, ¿no? De chiquito, sí. Y también estamos aquí con con Martín. El Partido Obrero de Parque Patricios. Ah, de la zona sur de la capital. De aquí cerca. De aquí cerquita, sí. Somos vecinos. Bárbaro. Sí, me dicen que te acerques al micrófono. Ahí, vení, acercate al favor y participá. Hacete amigo, Martín. Hacete amigo. Bueno, así que hoy vamos a tener un programa especial con invitados. Estamos más que contentos que nos vengan a visitar, agradecidos por supuesto. Y bueno, hay muchos temas para tratar. Supongo que ustedes también estarán ahí al tanto de las cuestiones que suceden. ¿Qué tenemos? Inundaciones, tenemos democratización de la justicia. Pero me parece que un tema primordial, más que nada teniendo en cuenta, ¿no? La agrupación que viene aquí, lo que va a suceder el 19 con respecto al caso y al juicio a Pedraza y bueno, por el asesinato a Mariano Ferreira y los heridos. Sí, seguro, es una fecha que estamos esperando hace bastante tiempo, porque desde que ocurrió el asesinato de Mariano Ferreira, Le recuerdo a la audiencia que eso fue el 20 de octubre del año 2010. Y bueno, fue un crimen brutal contra un grupo de trabajadores que estaba reclamando terminar con la tercerización del trabajo. Un reclamo que no era solamente un reclamo de ferrocarril. En diferentes lugares del país es un mal que aqueja a muchísimos trabajadores, por el cual se los superexplota, se le paga por fuera de convenio. Y en esa oportunidad una manifestación en Ferrocarril Roca y una patota mandada por Pedraza, con el único objetivo realmente de matar, terminó disparando contra los manifestantes, asesinó a Mariano Ferreira, hirió de gravedad a otros trabajadores, manifestantes, entre ellos otra compañía del Partido Obrero, Elsa Rodríguez, sí, claro, que al día de hoy, ya ha pasado mucho tiempo, no ha podido recuperar el habla, no ha podido caminar, es decir, daños realmente muy fuertes, y otros compañeros más salidos de bala. Bueno, Pedraza está preso como resultado de una gran movilización. Y ahora tenemos el veredicto que tiene que ser este viernes 19 y esperamos esto ansiosos a ver qué va a pasar. Estos días hubo un hecho que no quiero soslayar. Se está pasando por diferentes medios de comunicación un audio en el cual el actual ministro de Trabajo, Carlos Tomada, habla con Pedraza meses después ya del asesinato de Mariano Ferreira. Y otro diálogo también de la viceministra de Trabajo, que se llama Noemí Rial, que también lo llama Pedraza para expresarle su solidaridad cuando la justicia había ordenado un allanamiento de la sede de la Unión Ferroviaria. ¿Qué es lo interesante de estos dos diálogos de funcionarios que en ese momento eran miembros del Gabinete Nacional y al día de hoy lo siguen siendo? Creo que lo interesante es mostrar que no fue el hecho aislado de una patota y ni siquiera el hecho aislado de un dirigente sindical. Lo que estaba en juego y lo que sigue estando en juego era un crimen político contra los trabajadores, que hace no solo a un sindicato, sino hace también al poder político, al gobierno, a funcionarios de alto nivel, a empresarios, porque acá no hay que olvidar que quienes eran cómplices de esta tercerización del trabajo eran justamente los funcionarios de la Secretaría de Transporte, en ese momento estaba Schiavi, que luego tuvo que renunciar por la masacre de Once, un tal Luna, que era subsecretario de Transporte Ferroviario, hoy también procesado por la masacre de Once, los responsables políticos de la Policía Federal. En el momento del asesinato de Mariano Ferreira, la policía todavía reportaba a Aníbal Fernández, hoy actual senador por el oficialismo, en ese momento jefe de gabinete. Y es por eso que nosotros, cuando hicimos nuestro alegato, los abogados del Partido Obrero hicieron su alegato, no solamente reclamaron perpetua para todos los imputados, sino que también reclamaron que se investigue las responsabilidades políticas de funcionarios de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Seguridad y los empresarios que manejaban y manejan el ferrocarril. Porque este juicio se ha hecho en tiempo récord, todo el mundo lo señala y eso también lo señalamos, pero también decimos algo que es muy importante: los que están son responsables en este juicio, no tenemos la menor duda. La prueba acumulada durante el juicio alcanza y sobra para que se declare perpetuo contra todos. O sea, los que están son responsables. Pero no están todos los responsables. Hay responsables que no están. Y por lo tanto queremos el fallo que hemos reclamado, la perpetua, y después continuar la lucha para ir por los responsables políticos y empresariales. Entonces, bueno, el 19 estamos convocando una gran manifestación en Comodoro Py. Estamos pasando, recién comentábamos antes del inicio del programa, hay una película hecha, no por el Partido Obrero, es una película hecha por compañeros que son de Partido Obrero, pero bueno, son directores de cine, hay actores o periodistas que participan, como Caparrós, que indudablemente no tiene que ver con nuestra fuerza política, pero Soledad Villamil, un montón de personas que se han solidarizado, porque en esta lucha han participado muchos, de diferentes maneras. Por ejemplo, Messi se sacó una foto con una bandera reclamando justicia por Mariano Ferreira. Hicimos una vez un festival en Plaza de Mayo y vino a tocar Calle 13. Sí. Y después nos mandó un video para que pasemos en ese festival en Plaza de Mayo Carlos Tevez. Uh-huh. Es decir, yo quiero mostrar la amplitud del movimiento que participó de esta lucha. Naturalmente, algunos yendo a unas marchas, otros mandando un video desde el exterior, otros con su arte, pero ha involucrado a un sector muy amplio de los trabajadores y artistas de este país, jóvenes, muy especialmente jóvenes, que han tomado a Mariano como un símbolo de lucha. Personalmente yo lo conocía, Mariano, desde muchos años, porque él era muy joven, pero militó también de muy chiquito Entonces yo tenía una relación personal con él. Entonces los que lo conocíamos a Mariano sabemos que el fallo puede ser el que estamos reclamando, puede ser otro. La justicia argentina nos depara siempre resultados imprevistos. Pero a Mariano nos vamos a recuperar con un fallo incluso positivo. Y para un partido como el nuestro, la defensa de sus militantes es lo más importante. Y en el caso de Mariano, bueno, ese hecho no lo vamos a recuperar, pero estamos luchando por justicia por él, ¿no? Uh-huh. Veo en el juicio como dos tiempos, es decir, uno un tiempo, digamos, con los términos estrictos de la justicia, que es este el camino al que lo llevó a estar preso a Pedraza, y por otro lado esta cuestión que vos decís vos de buscar responsabilidades en otros lados. Y ahí en ese lado veo que va lenta la mano, y lo que veo es cómo está jugando ahí el rol la fiscalía, que intenta, me parece, despegar ciertas responsabilidades o por lo menos siempre buscarle la quinta pata al gato. No sé si están lo así. Lo tuyo es muy agudo porque ocurre lo siguiente. El juicio tiene, si se quiere, una falla de origen. No es el único juicio que hay por el tema de Mariano Ferreira. Se ha dividido. Aparte de este juicio, se está sustanciando otro que tiene que ver con la investigación de los negocios de los subsidios entre la empresa tercerizada que funcionaba en el Ferrocarril Roca y la empresa madre que es UOFE, que hoy sigue estando en el ferrocarril. Uh-huh. Entonces hay una causa especial. Hay otra causa, una tercera causa, que se investiga coimas que Pedraza quiso darle a quien era en ese momento el juez que participaba de la causa, para que libere a la patota que estaba presa en ese momento. Pedraza todavía no estaba preso. Entonces quiso colmear a la cámara para que libere a la patota, así él se cuidaba, que si él también era procesado, él no iba preso. Para esa coima, él recurrió, es interesante la trama, a un ex juez que se llama Arados de la Madrid. Uh-huh. Recurrió a un tipo que es de la CIDE, un tal Riquelme, un servicio de inteligencia. Está todo en una causa. Y utilizó fondos de la empresa Belgrano Cargas. La empresa Belgrano Cargas es una empresa en la cual el gobierno se la dio a Pedraza para que la maneje. Uh-huh. Y tiene en el directorio a la esposa de Pedraza. Como vemos, acá son siempre los mismos. Entonces usaban plata del Estado de Belgrano Cargas para pagar una coima. En las escuchas aparece este Riquelme, el servicio, hablando con Pedraza y le dice: son 50.000 lo que pide el juez. Te aclaro, 50.000 verdes, es decir, dólares, no pesos. Uh-huh. Por lo visto, el cepo cambiario no vale para los servicios de inteligencia ni para los jueces coimeros. Entonces pedían 50.000 dólares. Esto finalmente se descubrió y hay otra causa. Es decir, que tenemos una causa por coimas a la empresa, un juicio a servicios de inteligencia, hay jueces. La trama es muy abarcativa. Al dividirse el juicio, se dejó afuera la investigación sobre las responsabilidades empresariales, que tenían que ver fuertemente con el gobierno. Porque este reclamo que llevó al asesinato de Mariano Ferreira no fue un reclamo que apareció un día para el otro. Perdóname, sí. La investigación sobre el tema de las coimas respecto de los subsidios es solamente para UOFE Roca, lo que sería el... Sí, sí, hay una causa especial. Pero sobre UOFE Roca y otra sobre el tema de la coima para la libertad de la patota presa. Perfecto. Son tres causas que se desdobló. Perfecto, pero el tema subsidio es solamente para Roca, ¿no? Exactamente, okay. Exactamente, sí. Me refiero porque UOFE también tiene otras líneas. Claro, UOFE tiene... San Martín, Belgrano Sur. San Martín y Belgrano Sur. Y ahora tiene el Mitre y el Sarmiento, porque después de la tragedia de Once, o masacre de Once, creo que masacre es más justo que tragedia. Sí. Porque tragedia tiene algo, de acuerdo a los griegos, que es algo que es inevitable. En parte es inevitable... en la medida que el gobierno maneja un sistema ferroviario tolerando lo intolerable, entonces tiene algo de tragedia. Pero es una masacre en el sentido que hay una responsabilidad clara del poder político en esto. Pero, vos bien decís, después de la masacre de Once, se le quita a TVA, que es la empresa de Siriliano, el manejo del Sarmiento y del Mitre, y se lo entrega a UGOFE. UGOFE estaba conformado por tres empresas. Siriliano, con TVA, el Grupo Rogio, Siriliano, que es TVA, el Grupo Rogio y el Grupo Romero. Uh-huh. Tres grupos empresariales. Para que la gente lo entienda, el Grupo Rogio sería Metrovías. Metrovías. Y el Grupo Romero, Ferrovías. Ferrovías, claro. Luego que ocurre esto, lo sacan a... luego que ocurre la masacre de Once, sale de UGOFE la empresa TVA y quedan las otras dos. Y hoy prácticamente UGOFE maneja el conjunto del sistema ferroviario argentino. Ya sea porque tienen todos los trenes metropolitanos e incluso tienen, en el caso de Rogio, manejo del subte. Tolerado eso por el gobierno nacional y agreguemos por el gobierno de la ciudad, que le acaba de prorrogar a Rogio por 2 años el contrato de manejo del subte. Es decir, que la causa tuvo esta división. Esta división le convino al gobierno, porque dividió artificialmente lo que tenía que ser unificado, que era una causa donde se investigaba todo, porque yo estaba diciendo justo antes que el reclamo que llevó al asesinato de Mariano llevaba todo un periodo de luchas. Hubo muchísimas audiencias con el gobierno, con la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Trabajo, con las empresas, y cuando los trabajadores habían decidido ir a cortar la vía, era porque era un recurso último, un recurso extremo, si se quiere, desesperado, pero había más de 100 despidos, no recibían ningún tipo de respuesta, y uno sabe cuando un trabajador queda en la calle, después de meses sin cobrar, y no puede alimentar a su familia, y bueno, iban a cortar la vía. Pero luego de reuniones y reuniones y reuniones en las cuales no recibían respuesta. Y el gobierno no quería, por eso esta escucha de tomada, después cuando ya no le queda otra que incorporar a los tercerizados, empiezan a discutir entre Tomada y Pedraza cómo hacerle la cabeza a los tercerizados, una expresión usada por el ministro de Trabajo. La cabeza. Armen escuela de capacitación. Y quiero hacer una denuncia que no quiero dejar pasar. Porque si bien la desgrabación, el audio, se conoce hace poquito, en la causa, la desgrabación está de un primer momento, de este diálogo entre Pedraza y Tomada. Conociendo este diálogo, Cristina Kirchner no solo lo mantuvo a Tomada, en el cargo de ministro, sino que lo premió con la candidatura a vicejefe de gobierno de Filmus en la última elección. En una especie de partido, frente para la victoria, frente, llámenle como ustedes quieren, espacio político del kirchnerismo, en el cual es claro que se hace lo que dice Cristina, el mensaje es, lo pongo a Tomada como candidato, y a Noemí Rial, que lo puso en la lista de legisladora, ¿cuál es la señal del kirchnerismo? A esta gente no se la discute. A esta gente se la defiende a lo que dé lugar. Es una señal a los militantes kirchneristas, que a nosotros nos dicen todo el tiempo que están indignados con tener a Tomada como ministro de Trabajo. Porque hay muchos compañeros de kirchnerismo que naturalmente tenemos diferencias, porque en mi caso soy de Partido Obrero, del Frente de Izquierda, ellos defienden al gobierno nacional, pero no comparten este encubrimiento de una patota asesina. Cristina Kirchner, está en la película, ustedes la vieron, uh-huh. En un momento se produce un hecho interesante porque un amigo mío, pero gran periodista, que es Diego Rojas, le hace la entrevista a Pedraza. Está en su libro, El que mató a Mariano Ferreira. En la película se utiliza el audio original, pero se hace una especie de truco en el cual la pregunta de Diego Rojas es suplantada por la voz de Caparrós. Pero el audio de la película, vayan a verla, pueden ir hoy, sí. Más tarde, escuchen el programa y después van. Pero en el momento le dice Diego Rojas a Pedraza, en el gobierno nacional, dicen que no están con usted. Y Pedraza dice, ¿cómo que no? Si acá vino Cristina Kirchner a inaugurar la sede del sindicato. Acá vino, me llamó De Vido otro día, me llamó Cosia, me llaman todos los funcionarios. Medio que se sacó ahí. Se sacó, pero tenía razón en qué sentido. Ustedes siempre estuvimos juntos, ahora bánquenme la desgracia. Ese es el mensaje que estaba dando Pedraza, ¿no? Sí, algo difícil de sostener. Igualmente, así todo, también es de tener en cuenta y considerar que si bien hay ciertos sectores del kirchnerismo, con toda razón, ¿no?, que no lo quiere a Pedraza, hasta hace poco estaba siendo sostenido y nada más ni nada menos que por gente, digamos, de la élite intelectual. Bueno, Cosia. Cosia es uno de los Carta Abierta, Secretaría de Transporte, Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, se andaba programando una candidatura. Claro, no, y tenía actividades programadas. Hubo un escándalo el año pasado, porque si justo el día en que se cumplía el segundo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, el 20 de octubre del año 2012, aparece que la Secretaría de Cultura de la Nación, manejada por Cosia, tenía programada una actividad cultural en donde, a ver, preguntemos, Parque Lezama no, Plaza Francia tampoco, Parque Centenario menos, en la Unión Ferroviaria. Sí. En la Unión Ferroviaria. Fue tal el escándalo que la tuvieron que levantar. Porque ustedes imagínense, iba a haber una marcha, que hubo una marcha muy importante a Plaza de Mayo. actividades de acá, de allá, y de repente el gobierno en el aniversario organiza una actividad en la sede de la Unión Ferroviaria. Un escándalo. Después hay más escuchas, porque acá sobran escuchas. Siempre se dice que hay muchos políticos que no resisten un archivo, ¿no? Uh-huh. Pero una escucha muy interesante que fue publicada oportunamente por los diarios es una que fue graciosa pero también trágica, ¿no? Cuando Pedraza habla con la hija. Pedraza es unos días antes que caiga preso. Debe ser entre enero y febrero del año 2011. Es decir, ya habían pasado varios meses de asesinato de Mariano Ferreira y Pedraza estaba ya imputado en la causa. Y él fue invitado a un acto oficial en Mar del Plata por el gobierno, un acto oficial que iba a ir Cristina Kirchner. Y la escucha telefónica, salió en los diarios porque lo que era indignante es que él habla con su hija y le dice: mirá, tengo que ir a Mar del Plata en tren a un acto de Cristina. No tengo ganas. Hace 30 años que no me subo un tren. El secretario general del sindicato de los trenes, hacía 30 años, y está las escuchas, porque salió en los diarios, le decía a la hija que no me subo un tren. Qué compromiso con los trenes, ¿no? Y con los trabajadores que trabajan en los trenes. Es decir, era la metáfora perfecta de un burócrata sindical. Un tipo que tiene un piso en Puerto Madero de $1,000,000. Iba a mencionar eso. Que se iba de vacaciones a Brasil, a hoteles que en la noche valían $10,000 en Río de Janeiro. Tipos que vivían de robo de los subsidios. Que incluso, uno puede decir con la muerte no se jode, para hablar mal y pronto, le robaba a los trabajadores de la Unión Ferroviaria, porque hay una causa por la cual fue procesado hace varios años atrás, porque había un fondo de sepelios que se descontaba especialmente a los trabajadores ferroviarios y que él se quedaba con esa guita, se calculó que eran $20 millones en ese momento, de dólares, pesos, porque era uno a uno, que se quedó Pedraza. Bueno, esta gente, el kirchnerismo, compró llave en mano este burócrata. Porque no es que Pedraza sea un tipo macano y de repente dice: che, mirá, nos traicionó. Cuando él se hace kirchnerista, y Cristina lo recibe como tal y lo presenta en ese discurso tan desafortunado de la presidenta de la sede de Unión Ferroviaria, dice: Pedraza es un ejemplo, es el sindicalismo con propuestas. Así lo presenta. Pedraza ya había sido el mismo tipo que había entregado las huelgas ferroviarias y permitió la destrucción del ferrocarril en Argentina. Luego, y eso está en la página de Facebook, la agrupación La Cámpora lo convoca a Pedraza a un curso de formación política. Uh-huh. A dictar el curso de formación política. Uno se pregunta con todo derecho qué habrá enseñado Pedraza. ¿Qué fue a explicar? ¿Gramsci? ¿De qué fue a hablar? ¿De William Cook? ¿Si es peronista? No creo. Es un asesino, un burócrata, un ladrón. Y era convocado por una agrupación que se supone es el ala izquierda del kirchnerismo, es la que tiene, digamos, una característica más militante, a dar los cursos de formación. Una cosa realmente que cuesta encontrar el adjetivo justo para calificarla, ¿no? Está bien. Igualmente, a posteriori, hubo elecciones ahí en los ferrocarriles. Sí. Y ganó Pedraza. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasó? Es interesante ese tema, porque ocurre lo siguiente. Las elecciones, sobre todo en un sindicato, en general, pero en un sindicato se pone más de manifiesto, no refleja la voluntad de los trabajadores. Los trabajadores ferroviarios fueron sometidos a una fuerte presión. La empresa, o mejor dicho, la UGOFE, la maneja la Unión Ferroviaria. Los jefes son de ellos. Hay una patota que actúa y amedrenta a los trabajadores, que premia a los que son leales a la burocracia sindical y sanciona a los que son opositores. Hay una bolsa de trabajo, entre comillas, en la cual la Unión Ferroviaria mete gente propia todo el tiempo. Por ejemplo, la elección que hubo del 2007, los talleres de Remedio de Escalada. Perdóname. Sí. O sea que esto quiere decir que quien quiere trabajar en el ferrocarril, en este caso el Roca, por ejemplo, tiene que acudir a la Unión Ferroviaria. Por supuesto, si no entras. Este Favale, que está comprobado, es uno de los que tiró, y posiblemente haya sido el que mató a Mariano Ferreira. Su currículum vitae estaba en el despacho de Pedraza. ¿Por qué estaba ahí Favale si él no era ferroviario? Él era un barra brava de Defensa y Justicia. ¿Qué hacía en un corte en ese lugar? Bueno, él iba ahí porque él había sido convocado para disparar

espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio, @hotmail.com. El Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Estamos con Gabriel Solano, invitado especial hoy. También Martín, aquí, gente del Partido Obrero. Bueno, estamos al aire con Ernesto Salgado. Él es integrante del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata. Ernesto, ¿estás al aire? Así es, acá los escucho. ¿Qué tal? Un gusto de tenerte aquí en el programa. Bueno, hemos leído una nota del foro respecto a las inundaciones, más que nada teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no?, de postergación de la población, teniendo más bien, digamos, la clase política como prioridad, el afán de ganancia, y bueno, después suceden estos hechos lamentables, ¿no es así? Así es, por lo menos desde nuestro punto de vista es absolutamente así, ¿no? Y ahora, en estos 15 días, además se ha mostrado una ausencia absoluta del Estado, que no está resolviendo lo que ellos son responsables, ¿no? Es decir, nosotros hicimos este posicionamiento desde el punto de vista ambiental, advirtiendo de que de ninguna manera se puede responsabilizar a la gente, y menos a los sectores más marginados, a los pobres que viven en la región, de las barbaridades que se han cometido a lo largo de todos estos años, porque en definitiva durante estos años han permitido que se construya arriba de los arroyos, que se entubaran los arroyos, que se construya arriba de las cuencas, de los arroyos, donde se ha mezclado, digamos, una política clientelar con una cuota de enanismo mental que tienen algunos dirigentes políticos responsables de estos fenómenos, ¿no? Bien, ¿y por qué esta desprolijidad tan grande, teniendo en cuenta que con un mínimo ya se podría haber solucionado bastante? Yo te digo, creo que no es un problema de desprolijidad, acá hay un problema de afán de lucro. Sí, bueno, me estaba tratando de referir a eso. Absolutamente a un afán de lucro, porque acá, ¿qué es lo que se hace? Se rellenan esos lugares y hace unos años atrás se vendían parcelas pequeñas donde han nacido los barrios obreros de Tolosa, de Ringuelet, barrios ferroviarios. ¿Y dónde construyeron? Bueno, se rellenaron, se emparejó arriba de la cuenca del Gato o de la cuenca del Arroyo Pérez o la propia cuenca del Arroyo del Regimiento que pasa por el centro de la ciudad de La Plata, y se vendió todo eso y ahí se edificó. Y el agua, nosotros decimos, el agua tiene memoria, ¿no? Cayó mucha agua en esta oportunidad. Y el agua buscó el recorrido natural que históricamente hizo. Y ahora se encontró con que había casas y le pasó por adentro de las casas. Y en los lugares más pobres, los lugares que viven más en la cuenca alta del Arroyo del Gato, también se les llevó las casas, porque lamentablemente esta sociedad va corriendo a una parte de su población, los margina de tal manera que también los manda a vivir a los márgenes de los arroyos. Sí, claro, por supuesto, y también está esta cuestión de la superpoblación constructiva, es decir, lugares ya, digamos, ofician como escudos de concreto en donde el agua es imposible de absorber. Claro. Tenemos por caso la lucha que llevaron adelante la gente de la Laguna de Rocha, allí en Esteban Echeverría, en donde no se pudo llegar a construir, quedó la laguna como reserva, y ahí sí también cayó bastante agua en una zona inundable y que justamente fue absorbida por la laguna y no pasó nada. Y sí, las inundaciones que tuvieron ahí fueron mínimas. Solo en un barrio se sintió. Ustedes recuerdan que hace unos años atrás esas zonas habían sido muy castigadas, ¿no? Nosotros, uh-huh, desde el punto de vista ambiental, siempre apelamos a lo que llamamos la recurrencia. Es decir, ¿la recurrencia qué significa? El nivel que hay que tomar de un fenómeno natural es el máximo, no el de los últimos 10 o 20 años. Y tengamos en cuenta, esta cantidad de agua que cayó en La Plata no es el agua que más cayó en 48 horas, como están diciendo, es la tercer marca. Uh-huh. Quiere decir que hay dos marcas por encima de esta. Entonces, por lo tanto, si hay dos marcas por encima de esta, quiere decir que puede caer más agua de la que cayó en un tiempo tan corto. Entonces, acá, ahora hay medidas urgentes. La solidaridad, pero una solidaridad real. Nosotros decimos de una solidaridad que parta del principio de soberanía, que no se culpe a los que marginaron o hicieron vivir en los márgenes de los arroyos, sino que se busque las responsabilidades donde realmente están. Ayudar significa partir de ese principio. Después resolver estos temas, ¿a quién se le ocurre construir una empresa refinería de petróleo arriba de lo que fue un valle de inundación? Entonces, muy sencillo, el agua buscó el valle de inundación, se encontró con los piletones de petróleo, siguió avanzando hasta la Plata de Coque, y ahí entró en contacto el petróleo con el calor y se produjo el incendio. Entonces, eso tiene que ser resuelto porque puede volver a pasar. Si nosotros vamos por la autopista Buenos Aires-La Plata, vamos a ver cómo el arroyo del Gato de la autopista hacia el río es una cosa absolutamente derechita, recta, recta, recta. Todo eso es zigzagueo que hacen los arroyos. No eran porque los arroyos habían tomado mucho vino y estaban zigzagueando. Iban buscando naturalmente sus valles de inundación antes de desembocar, en este caso, en el río Santiago. Entonces, hay que resolver también eso, porque puede volver a suceder. No solamente, como dicen algunos políticos, hay que destapar los arroyos entubados. Es verdad, hay que destaparlos. Primero, los arroyos no se tienen que entubar. Pero todavía yo he escuchado en estos días a gente que habla de que hay que hacerle paredes de concreto a los arroyos. Es decir, seguir con arroyos derechos y hacerles paredes de concreto. Entonces, pareciera ser que no aprendimos nada. Techín quiere construir este emprendimiento inmobiliario en la costa de Bernal y Avellaneda, destruyendo los humedales de la reserva de Bernal. Que el humedal juega un papel relevante a la hora de evitar inundaciones, tanto cuando se producen las aguas que vienen naturalmente del oeste hacia el este buscando el río, como cuando también se producen las sudestadas del río de la Plata. Y siguen con este negocio inmobiliario, y siguen hablando en el municipio de Quilmes, negociando algunos concejales cuánto vale el voto para cambiar de rezonificación. Bueno, Ernesto, le agradecemos enormemente que haya estado en contacto con nosotros. Y lo tendremos en cuenta para otra oportunidad, teniendo en cuenta que este tema da para largo. Muchas gracias. Así es. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Por favor. Bueno, era Ernesto Salgado del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, hablando, bueno, del acontecido allí en La Plata y también en otras partes del Gran Buenos Aires y también en Capital Federal. ¿Qué opinión le merece al respecto, señor Solano, si me permite? Lo que estaba, la denuncia que hacía recién el vecino de Quilmes es muy justa. Lo que está ocurriendo con las inundaciones no es una catástrofe natural. Es la consecuencia directa de una política deliberada a favor de la especulación inmobiliaria. Se ve en La Plata, se ve en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en Quilmes acá se denunciaba, hay un plan, creo que lo está haciendo el grupo Rogio, de grandes emprendimientos inmobiliarios en la costa, sí, del río, sí, en sí. Quilmes, ¿no? Sí, sí. Eso va a llevar indudablemente a ocupar otra vez terrenos que tienen que estar utilizados con otro destino. En la ciudad de Buenos Aires en particular, en Nación de Saavedra, está este tema de la construcción del DOT, de un empresario muy vinculado al gobierno kirchnerista, acaba de ser premiado con el manejo de la tarjeta Supercard, que la va a manejar el banco hipotecario, que es el mismo dueño del DOT. Y cuando uno ve lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, hay un fuerte pacto entre el kirchnerismo y el macrismo, que se plasma en la legislatura en forma sistemática, votando leyes. Como acá se decía, se resonifica la ciudad. Ahora, por ejemplo, en Palermo se está construyendo un shopping que es mucho más grande que Shopping Dot. ¿Cómo se construye eso en Palermo? A partir que la legislatura votó resonificar Palermo y autoriza ese shopping. Claro. ¿Ese shopping quién lo hace? El mismo empresario dueño del DOT. ¿En qué tierras? Tierras nacionales, que son ferroviarias, que pertenecen a lo que era la ONADE. Es decir, autorizado por el kirchnerismo y por el macrismo. ¿Cómo? ¿Cuáles tierras son? Son las tierras que están al lado del distrito tecnológico donde está el Ministerio de Ciencia. Exactamente. Lo mismo está ocurriendo en Caballito, que este mismo empresario tiene planificado construir torres de 23, 22 y 21 pisos, tres torres gigantescas, también en tierras ferroviarias, que se había utilizado la plata que eso de para el soterramiento del Sarmiento, que es la promesa que más veces escuchamos en la historia argentina y nunca se hizo nada. Es decir, que hay un pacto de fondo entre estos gobiernos, que detrás está la especulación inmobiliaria que destruye la ciudad. Es una ciudad colapsada, la ciudad de Buenos Aires. Se inunda, los cortes de luz son sistemáticos. Sí. Entonces, todos los días, y se están inundando barrios nuevos que antes no se habían inundado. Es decir, que estamos empeorando. Entonces, creo que hay que sacar una conclusión. Hace falta un cambio drástico que prime otro interés social. Hace falta que la izquierda tenga un protagonismo político fuerte en el próximo periodo. Nosotros, para ir, digamos, a hacer una convocatoria el 11 de mayo, vamos a hacer un foro que se llama La Izquierda Discute la Ciudad. Y queremos discutir todos estos temas con vecinos, ambientalistas, asambleas que se están creando en toda la zona norte de la ciudad. Vuelven las asambleas populares. Sí. Por la cuestión de las inundaciones y los cortes de luz. Entonces vamos a hacer una iniciativa porque queremos formular un planteo alternativo al que hoy gobierna la ciudad, que es el de macrismo-kirchnerismo. Y es un planteo que es terminar con esta especulación inmobiliaria, una ciudad planificada en función del interés popular, donde se ponga el eje la vivienda del trabajador y no la construcción de shopping. Tenemos una ciudad que crece los shopping y crece las villas. Sí, aparte uno ve las construcciones, las megatorres que se hacen en 20 días y ve los programas esos de la ciudad. Están vacíos, aparte. Puerto Madero. Eso del IBC son casitas de tres pisos que están como... No, digo, ahí Madero, hay dos tiempos y dos prioridades en por cuanto supuesto, a la construcción. Y Puerto Madero está vacío. Está vacío porque las casas que se construyen no son para vivir, sino son reservas de valor. Especulativo. Son una cuestión especulativa. Claro. Entonces tenemos casas vacías y gente sin casa. Salvo Pedraza, que vivía. Claro, bueno, pero tenía otras casas más. Sí, claro. Tenía varias. Y como bueno, entonces digo, hay viviendas vacías y personas sin casas. Entonces uno ve cómo la ciudad se va polarizando. Porque mientras crece Puerto Madero, crecen las villas. Y un trabajador de la ciudad cada vez le cuesta más comprarse una casa o alquilarla. Porque como se va incrementando el valor del suelo como consecuencia de esta especulación inmobiliaria, las propiedades han aumentado a un nivel tal que ningún salario permite ya no solo comprar, sino cuesta mucho alquilar. Entonces ahora tenemos que la gente tiene que alquilar una pieza de una villa a 1.300 o 1.400 pesos por mes. El censo, el último que hizo el país, que fue en el año 2010, mostró cómo la ciudad tiene, es interesante eso, una población estancada, pero en las villas creció la población el doble. Es decir que no es que creció toda la población, incluido la de las villas, ¿no? Claro. Si está estancada y creció la de las villas, quiere decir que decreció la de las zonas que no son villas. Claro. Hubo una expulsión del trabajador de la ciudad de Buenos Aires. Otros se tuvieron que ir al conurbano bonaerense, porque es imposible comprar o alquilar en la ciudad. Eso genera a su tiempo un caos de tránsito, porque uno tiene que venir, si uno vive en Caballito y trabaja en Caballito, va caminando. Pero si uno trabaja en Caballito, se tuvo que ir a vivir a Moreno, pues no puede pagar alquiler acá, tiene que viajar una hora y media por día de ida y una hora y media de vuelta. Y en el Sarmiento. Así que el hecho que se aleje el trabajador de su lugar de trabajo, de la vivienda, eso necesita todo el tiempo un sistema de transporte que hace que la ciudad sea un caos y se derrocha muchos recursos, porque el transporte no genera riqueza. Bien, me habías dicho el 19 en Comodoro Py, pero no a la hora. A la mañana. A partir de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana. Vamos con todo. Estamos invitando a todo el mundo. Acá va quien quiere ir, naturalmente, es decir que la convocatoria no parte de ninguna exclusión. esperemos que nos acompañen todas las fuerzas políticas, sociales. Y bueno, insisto, la prueba reunida a la causa justifica el pedido de condena que han realizado nuestros abogados y los abogados de la familia de Mariano. La justicia tiene que actuar. Veremos si se hace cargo, si está a la altura de la responsabilidad que tiene o si falta esa responsabilidad. Nosotros no aventuramos un resultado del juicio. Solamente sabemos que estamos alertas, movilizados, y vamos a seguir la pelea, sea un fallo positivo de acuerdo a nuestro pedido, porque todavía, como expliqué antes, quedan responsables que tienen que responder ante la justicia, y si no es así, apelaremos a la justicia y seguiremos la pelea. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un gusto de haberlos tenido aquí. Bueno, gracias a ustedes. Ojalá nos volvamos a ver. Perfecto, gracias. Vamos un tema, luego regresamos. Saltimbanqui. ¿Cómo se nos escapa el programa cuando es de una hora, Así señor es. Nahuel Morandi. Bueno, vamos a hablar en este caso de lo que está pasando un poco con las cárceles en el mundo. Más o menos voy a tirar algunos datos como para tener alguna idea aproximada de cómo funcionan así aproximadamente o qué está pasando con los sistemas penitenciarios en el mundo. Bueno, en primera medida, vamos a hablar de los sistemas penitenciarios que están al límite, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos es el país con mayor cantidad de reclusos en el mundo, con 2.300.000 reclusos, lo que da un resultado de 730... Justo ayer billonera. Estaba... 730 reclusos cada 100.000 habitantes. Con el 4% de la población global, digamos, que tiene Estados Unidos, tiene el 25% de los presos del mundo. Es decir, que el 25%, un cuarto de los presos del mundo están en Estados Unidos. Un dato verdaderamente revelador es que en los últimos 15 años se duplicó la cantidad de presos en Estados Unidos, lo cual de alguna manera y se cuadruplicó desde 1980, lo cual de alguna manera habla de que desde 1980, por poner una fecha, que también se relaciona con el inicio, digamos, Reagan y el inicio del neoliberalismo y de políticas que claramente han excluido a cientos y miles de personas, no solo en todo el mundo, sino también en los Estados Unidos. Recordemos que, por ejemplo, hay un geógrafo muy, muy importante a nivel mundial, David Harvey, que ha hecho un estudio muy importante respecto de la ciudad de Detroit, Una ciudad que si uno la visita es verdaderamente un fantasma. Tiene un centro, digamos, un centro geográfico de la ciudad, repleta de rascacielos. Fundamentalmente, los propietarios de esos rascacielos son las grandes automotrices. General Motors, Ford, Chrysler, las tres grandes de Detroit. Y después, en los alrededores, saliendo del centro, uno va viendo... inclusive hay barrios enteros que han desaparecido debido a que mucha gente tuvo, no solo perdió sus casas, sino que tuvo que emigrar, que eran trabajadores de estas empresas, ya que estas empresas se relocalizaron en países como China, con mano de obra más barata, o México, gracias al tratado, al NAFTA, digamos, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y esto ha provocado prácticamente la destrucción de esta ciudad, una ciudad que fue ícono durante hasta los años 60, 70, y a partir de los años 70 y fundamentalmente a partir de los años 80 y 90, el deterioro de, digamos, no solo de, digamos, económico, sino eso repercute en las instalaciones. Se ven casas, edificios completos deteriorados, abandonados desde hace más de 10 o 15 años. Un poco también tiene que ver con esto, ¿no? Desde hace 15 años se ha duplicado la cantidad de presos en los Estados Unidos, también tiene que ver con esto. Y un dato también revelador es que uno puede ver a través de la gente que está presa las realidades sociales de tal o cual país. Sigo con Estados Unidos, el 60% de los presos son afroamericanos o hispanos. Sí. Cuando en realidad estos dos grupos no representan más que el 30% de la población. O sea, todo un dato. Ese. El 30% todo un dato que describe una realidad contundente. El 30% de la población, de ese 30% representado en afroamericanos o hispanos, son el 60% de los presos. Por otra parte, hay dos puntos fundamentales. Bueno, Guantánamo, por un lado, una cárcel que el presidente Obama, prometió cerrar y nunca cerró, donde hubo claras violaciones a los derechos humanos denunciadas no solo por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, sino también por organismos de la Organización de las Naciones Unidas. Y por otro lado, un tercer fenómeno, un último fenómeno en las cárceles de los Estados Unidos, la privatización. Hay cárceles completas que se han privatizado, es decir, son empresas que administran estas cárceles, a las cuales les conviene tener cada vez más presos, porque no solo el Estado les paga por cada preso que alojan, sino que además los hacen trabajar y se convierten en mano de obra gratuita porque le pagan un salario, pero claro, el salario es varias veces menor que el salario que tendrían que pagar fuera de la cárcel. Y por lo tanto tienen mano de obra gratuita. Muchas empresas que se adhieren o suscriben convenios con estas empresas cárceles, lo cual de alguna manera cierra el círculo de más presos afroamericanos o hispanos, etcétera. Bueno, no quiero perder más tiempo. Las Antillas, por otro lado, un dato también importante. 12 islas de las Antillas, por ahí uno no tiene mucha relación, no escucha en las noticias lo que pasa en las Antillas, por ejemplo, en San Cristóbal y Nevis o en Dominica. San Cristóbal y Nevis, por ejemplo, está en segundo lugar a nivel mundial en cantidad de presos cada 100.000 habitantes. Tiene 649. Repito, Estados Unidos tenía 730, San Cristóbal y Nevis, con una población obviamente mucho menor, 649. Dominica, 356 presos cada 100.000 habitantes. Un dato también importante respecto a esto es que son centros turísticos y también paraísos fiscales, con lo cual son países que no generan empleo. Y por lo tanto, bueno, se relaciona de nuevo el tema de no generar empleo con mayor cantidad de presos. Por otro lado, China, 1.600.000 presos. Hay 121 presos cada 100.000 habitantes. Es relativamente bajo. Sí. Pero bueno, China tiene... En proporción es bajo. Es bajo. China tiene dos problemas, digamos, para mencionarlo así rápidamente, que son... Uno son los campos de reeducación llamados Laogai, y por otro lado las cárceles negras. Los centros de reeducación generalmente son para presos políticos, es decir, quienes están contra del régimen, se los aloja allí. Hay... Amnistía Internacional hizo algunas denuncias respecto de esto. Y por otro lado, las cárceles negras, se calcula que hay más de 100.000 o 120.000 chinos que están en cárceles donde no tienen ningún tipo de proceso judicial y donde se ha comprobado que se cometen torturas. Vamos a otro país, Corea del Norte. Bueno, un país donde hay entre 150.000 y 200.000 recluses aproximadamente. Se conocen varios gulags o centros también de reeducación. Finalmente, el último, quiero dar el caso, un caso también paradigmático de América Latina, como también para demostrar lo que la realidad social también tiene que ver con los presos. El Salvador es el país de América Latina con mayor cantidad de presos por cada 100.000 habitantes. Y esto se relaciona con que en El Salvador se han, digamos, el crimen organizado a través de las maras. Hay dos grandes maras, la Mara Salvatrucha y la Mara de la Mara número 13. Sí. Son dos maras que están enfrentadas, o sea, organizaciones criminales, sí, surgidas en los Estados Unidos, que han colapsado los sistemas carcelarios ocupando los sistemas carcelarios están sobreocupados en un 253%, lo cual repercute en las condiciones de reclusión de los presos. Bueno, básicamente, así un panorama muy rápido de lo que está pasando a nivel mundial y cómo las realidades de las cárceles y los sistemas penitenciarios reflejan, son un espejo claro de la situación social o socioeconómica de esos países. Nahuel Morandi, muchísimas gracias, como siempre, un informe completísimo, la verdad, joya. Y mientras vemos cómo, de qué manera, cuáles son los números fríos de la goleada histórica que sufrió Boca, nos vamos despidiendo. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado allí. Espero que esto le haya servido para algo. Chau, chau. Chau. De base, hundiendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la internacional. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Eve de Bonafini envió una carta de apoyo a Nicolás Maduro. La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo expresó su certeza de que Maduro ganará mañana las elecciones y defendió la revolución bolivariana. Bonafini dijo que Hugo Chávez es el ejemplo máximo de lo que tenemos que conseguir en Latinoamérica y aseguró que desde donde esté presidirá la patria grande. Detuvieron al productor rural que atacó a los inspectores de la AFIP en Entre Ríos. El productor agropecuario y contratista de Villa Elisa, Sebastián Fagundes, está acusado.